Lee Soo-young, miembro del grupo político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, que estaba de visita en la República de Namibia en calidad del jefe de su delegación, se entrevistó el día 23 con Sam Nujoma, presidente fundador de la República Africana. En la ocasión, Sam Nujoma pidió a Ri hiciera llegar su sincero saludo al mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea. También felicitó de todo corazón la visita de la delegación del Partido Coreano. Estados Unidos trama toda clase de artimañas para separar los dos países amistosos, pero Namibia continuará sin variación las relaciones de amistad y colaboración con el Partido del Trabajo y el gobierno de Corea en todos los dominios, incluidas la política y la economía, enfatizó el líder africano.